Muchas gracias, Fer, y como habíamos anticipado, vamos a ocuparnos ahora de uno de los temas que más nos preocupan estos días, que deberían preocuparnos siempre, pero cuando hay un acontecimiento que llama la atención, hay que darle la importancia que merece. Nos referimos, como habíamos dicho, a los incendios en el Amazonas. Los incendios en el Amazonas ocurren todos los años en la época de la estación seca. Pero los informes indican que desde que se empezó a medir la extensión y la cantidad de focos de incendio, en 2019 ha habido un incremento muy, muy importante, de un porcentaje muy alto, yo no sé si no es el 70%, respecto de la media de los 8 años anteriores. Esto, mucha gente, yo creo con alguna razón, lo atribuye a la interrupción o directamente ataque de Bolsonaro a las políticas de conservación que se habían ido poniendo en marcha. Hay una combinación de varias cosas, las condiciones naturales en la época de secas, la agresión desde el gobierno a quienes cuidan la selva y, por supuesto, los intereses económicos de quienes quieren deforestar para crear tierras agrícolas o ganaderas. Recordemos que Bolsonaro llegó al poder sostenido en lo que se llama la Alianza de las 3B, Biblia, Bala y Buey, es decir, los evangelistas, los defensores del uso de armas y los productores agropecuarios, sobre todo del norte del país. Vamos a hablar un poco del problema de la Amazonia, de qué significa la Amazonia para el mundo y de qué significan los incendios que se están produciendo con una de las personas que más ha trabajado temas ambientales en nuestro país. Él es Claudio Bertonati, es uno de los naturalistas más prestigiosos de la Argentina, es actualmente asesor científico de la Fundación Félix de Azara, investigador en la Universidad Maimónides, tiene una inmensa trayectoria en conservación. Claudio Alejandro Katz, desde el programa María Laura Santillán, te saluda en Radio Nacional. Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Alejandro. Un placer entrar en contacto con vos, con la audiencia, con la Radio Nacional. Escuché tu introducción muy atentamente y fuiste preciso, ordenado y acertado, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Por qué no nos das primero una idea de la dimensión de lo que está ocurriendo? Porque sabemos que este año esos incendios han tomado una amplitud extraordinaria, llegando a la frontera con Bolivia y Perú, y eventualmente introduciendo riesgos incluso de sequía en la Argentina el próximo año. Así es, y tal como vos lo dijiste, los incendios forman parte del folclore, por llamarlo generosamente, o la dinámica de manejo de las selvas y bosques en la temporada secas. No es un manejo deseado ni apropiado desde el punto de vista ambiental, pero es lo que sucede. En este caso, lo que nos alarma es la magnitud. O sea, incendios hubo siempre, como vos lo decías, pero lo que no hubo siempre fue una suerte de aliento por parte de un presidente, como en este caso lo ha hecho Bolsonaro. Esa guiñada de ojo, de algún modo cumpliendo con su promesa de abrir es desmontar o deforestar el Amazonas para permitir abrir el paso a las explotaciones mineras o de la mega minería, los campos de soja o la ganadería extensiva. Realmente esta es la consecuencia de ese anuncio, sumado a las declaraciones del canciller, donde se decía que el cambio climático mundial es un engaño de los marxistas. Yo soy apolítico totalmente, a mí lo único que me interesa es que nos vaya bien a todos como humanidad, como países, como comunidad. Entonces, la realidad es que tenemos más de casi 40.000 focos simultáneos en todo Brasil que no se pueden explicar de otra manera que no sean a través de que no sea a través de un plan orquestado para que esto suceda. Después, cómo se maneja políticamente eso es otro tema. pero la realidad es que arden 500.000 hectáreas. ¿500.000 hectáreas están ardiendo ahora? Sí, no, yo pienso que es mucho más, que eso es lo que tenemos, eso es el dato que está circulando, pero pienso que es mucho más. Y lo grave no es que una cosa es tener 40.000 focos pequeños y otra cosa es tener los frentes de avance que hay que dejan tierra arrasada a su paso, porque las selvas, cuando el parche incendiado es pequeño, se puede restaurar. La selva es muy resiliente. Claro, y se puede restaurar desde los bordes que quedan en pie, pero cuando el frente o la superficie arrasada es tan inmensa, realmente pienso que va a ser muy difícil esperar una restauración a través de la propia resiliencia de los ecosistemas. Esto es lo que algunos interpretan como el principio de sabanización de la Amazonia, ¿no? De convertirse en una sabana. Así es. Pero yo pienso que eso sería hasta un panorama optimista, porque lo que presumimos es que en realidad va a haber un reemplazo de toda esa selva, primero por las cenizas, es decir, por la tierra arrasada, y luego por el avance agropecuario, donde sabemos que la soja no convive con otras especies de plantas o con otras formas de vida. Se planta la soja y se custodia la soja con glifosato o con cualquier otro biocida para que no sea atacada por animales u otras plantas. Así que es preocupante, porque también muchas veces cuando vemos, hoy por ejemplo me llegaban fotos de osos hormigueros corriendo semiquemados en campos que ya desmontados, donde salía humo de la tierra todavía. Y claro, yo veo eso y la gente que lo ve le sentimos, se nos estruja el corazón. Pero hay muchas otras cosas que no vemos, que son realmente dramáticas, como eso, como la pérdida de lo que llamamos los servicios ecosistémicos. O sea, todos los ecosistemas, ya sea un pastizal silvestre, un monte de espinar, un talar, un bosque de caldenes, de algarrobos o quebrachos, todos esos ecosistemas brindan lo que llamamos servicios. Esos servicios son invisibles. Es el hábitat. Purificar el aire, ¿no? Generar oxígeno, mantener la estabilidad climática, regular las inundaciones o las sequías. Eso lo brinda la naturaleza de una manera silenciosa, cotidiana y gratuita. Y por estos tres rasgos, cotidiano, gratuito y silencioso, en general no los valoramos. Ahora, a mí lo que me preocupa también es que dentro de esos escenarios, dentro de esa naturaleza, vive gente, viven criollos, viven pueblos originarios. Sí, se estima que hay 1 millón de habitantes de pueblos originarios viviendo en el Amazonas, muchos de los cuales no han tenido contacto con civilizaciones extrañas a ellos, por tanto no tienen sistemas inmunológicos que las protejan de enfermedades externas, etcétera. La destrucción del hábitat va a acabar con esas comunidades. Bueno, así es. O sea, esto se parece en un punto a un ecocidio y en otro punto a un genocidio, que van de la mano. Porque, además, esa gente no solamente vive en la selva, sino que vive de la selva. Claro. La selva es la que le da las carnes a los animales, le da el abrigo, le da los remedios con sus plantas medicinales, las maderas para hacer sus artefactos o viviendas o calentarse la comida. Y hay algo más todavía, eso es lo material. Pero desde lo espiritual, esa selva es su templo al mismo tiempo, es su casa y su templo. Y en ese templo, en ese gran selva, viven también sus dioses, sus protectores. Entonces, yo soy agnóstico, no lo estoy diciendo esto desde ninguna... No se trata de eso. No, me lo digo desde el interés que tengo por los pueblos, sean del color que sean criollos o aborígenes o colonos o inmigrantes. A mí, yo pertenezco a esa humanidad. Pero lo conozco, lo vivo con angustia, porque sé lo que representa para ellos. Sé que cuando ellos ven la selva en llamas, no es que ven madera o tierras que se pierden, ven también que se arrasa con sus dioses, con los protectores. Ellos cuando entran al monte piden permiso antes de entrar para lo que sea, y si van a cazar piden permiso para cazar, si van a colectar una planta para curarse, no solo van a pedir permiso, sino que hasta van a explicar ¿Para qué? ¿Con qué enfermedad quieren atacar con ese con esa recolección? Entonces yo como conozco un poco esa forma de vida, veo lo que está pasando y se me hace un nudo en la garganta, ¿no? ¿Qué efectos va a tener esto, pensando un poco más especulativamente, si se quiere, qué efectos va a tener esto sobre el clima en la región? Un poco pensando desde una lógica que tiene que ver con ecología pura, podemos decir que las selvas funcionan siempre como grandes esponjas. Cuando llueve, ellas con las hojas amortiguan los golpes del agua, de las gotas de la lluvia, y después con las raíces, el entramado de raíces, absorben el agua, fijan los suelos y de esa manera mantienen una suerte de armonía o equilibrio hídrico. Al mismo tiempo, esas masas forestales transpiran y generan lo que llamamos ríos de aire, donde se acumula el agua y a su vez permite que vuelva a haber lluvias. Entonces, al desaparecer todo esto, al despojar a la tierra, sacarle la piel a esa tierra, pensemos en lo que nos pasaría a nosotros si nos sacaran la piel. Quedamos desnudos, con una sensibilidad a flor de herida, y esto lo que va a generar, lo que se especula, lo que se cree, se proyecta, es que obviamente, si sabemos que estas selvas remueven hasta un 30% del gas carbónico que produce la actividad humana, no tener esa fuente purificadora, al no tener ese amortiguamiento de las temperaturas y de las aguas, obviamente va a generar un fenómeno que se va a parecer al Niño, y no solamente no va a afectar a Sudamérica. A la corriente del Niño. Sí, yo escuché incluso colegas en Estados Unidos que están muy preocupados también, no solo por la desaparición de Tartu Carreta, de Los Hormigueros, de Yaguareté, no, olvidemos, por supuesto que estamos preocupados por todo eso, pero también hay una preocupación a una escala de producción. Se teme que las consecuencias climáticas de estos hechos se traduzcan en algún fenómeno que extreme los calores o las sequías o las inundaciones, y que esto, por supuesto, repercute en la agricultura, repercute en la ganadería y repercute en el bolsillo de todo el mundo. Y sobre todo, cuando los recursos escasean, eso tiene un impacto social, sí, por dramático, porque cuando... Migraciones, conflictos, guerras... Exacto, genera tensiones. Hambrunas. Y además, hasta puertas adentro de cada país, cuando un recurso es escaso, aquel que tiene menos recursos tiene menos posibilidades de acceso, con lo cual se agranda la brecha entre ricos y pobres, o bien se incrementa el número de pobres y de indigentes. Es decir, que tanto por razones de principio como por razones de conveniencia, lo que estamos haciendo es un disparate. Ah, yo estoy convencidísimo. Yo ya no defiendo ni la naturaleza a esta altura del partido. Sí. Yo lo que estoy defendiendo es sentido común, es lo que vos decís. Lo que estamos haciendo es serruchar la rama sobre la cual estamos sentados, en medio con un precipicio abajo. Claudio, muy claro, muy dramático. Queríamos compartir un poco con nuestra audiencia una perspectiva experta como la tuya, pero a la vez sensible. Así que te agradecemos mucho estos minutos. No, al contrario. Y, mira, si me permitiste, quiero terminar con una esperanza. Claro. Hace unos días estuve en Misiones. Me encuentro con los Rubichá, o caciques de dos comunidades bia guaraníes. Uno de la aldea Isirirí, cerca de Colonia Delicia, y otro de la aldea Yacyporán, las afueras de Puerto Iguazú. Los dos me preguntaban qué estaba pasando en el Amazonas, estaban preocupadísimos. Uno de ellos, Dalmacio Ramos, que está, mirá vos qué cosa linda, está trabajando con especialistas de la Facultad de Ciencias Forestales, de la Universidad Nacional de Misiones y del CONICET, para rescatar las plantas medicinales con las cuales ellos se curan ancestralmente. Y se formó un equipo en el cual él forma parte con los ancianos para poder plasmar este libro que sea una realidad. En la otra aldea, Roberto Moreira, o Caraita Tandí, que ese es un hombre espiritual, está, montó un vivero donde está plantando de semillas árboles como cedro, guatambú, lapacho, anchico, yagüey. Y cuando yo le pregunté, ¿y estas semillas, estos árboles que estás plantando, con qué finalidad, Roberto? Él me dice, él me podría haber dicho para que aprovechemos la madera. Él me dijo, sí, no, claro. Claudio, lo estamos haciendo porque sabemos que cada vez hay menos selva, para que poder restaurar nosotros el lugar donde la selva desapareció o se hizo chiquita. Es decir, están pensando no en el mañana, el pasado mañana, ni en disfrutar de la sombra. Él no va a ver jamás la sombra de esos árboles. Obvio. O sea, yo, qué bueno que todavía queda gente que tiene esa mirada. Entonces digo, si bien existe el mal y existe la estupidez, también existe las pasiones personales, las convicciones, que es lo que nos está salvando y nos va a salvar. Así es, y también existe afortunadamente la gente que puede compartir aquellas experiencias, aquellos deseos con una audiencia más amplia, que es capaz de ir y a recoger y compartir lo que está ocurriendo en esas comunidades. Claudio, mil gracias por tu tiempo, y nos quedamos por un lado con la de Sony y por otro lado con ese mensaje de esperanza. Te agradezco muchísimo, les mando un abrazo grande y quédense tranquilos que hay mucha gente que está trabajando para ver cómo encontramos soluciones a estos problemas. Gracias, hasta muy pronto.